¿cómo se llama usted? Su nombre quiero saber. Dígamelo, por favor. Pero qué chica tan bella. Pregúntale. Porque yo no puedo estar sin una chica tan bella. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Yo quiero saber su edad, si es más vieja usted que yo. Pero eso no importará, siendo una chica tan bella. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale sí, pregúntale no. Pregúntale. Oye mami, mira, mira dónde vives tú. Pregúntale. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sabe guarachar conmigo? Pregúntale. Oye, ven acá y pregúntale. Pregúntale. Si es tan bella como dicen. Pregúntale. Ven acá, ven allá, ven acá. Pregúntale. Yo quiero vacilar, cosa rica. Pregúntale. Dame tu número, mami. ¿Cómo te llamas? Teléfono, mamá.